Estamos dialogando ahora, queridos oyentes, con Ramiro Suxo Salinas, es ex ejecutivo de la Federación de Artesanos de la Ciudad del Alto. Bueno, ellos están ofertando, ¿no? Desde el 24 de enero hasta la fecha, ¿no? Las miniaturas rumbo también, ¿no? Para que la gente pueda comprarse y también crearse una ilusión de cumplir un sueño, ¿no? Anhelado. A ver, don Ramiro, un poco quisiera que nos cuentes, ¿la feria ya está acabando o continúa? Bueno, denos detalles, don Ramiro. Está continuando hasta el día sábado y domingo, la última clausura, la clausura sería en este caso la feria mañana pasado. Así. Entonces ahí se realiza con su tradicional gran remate. Ajá. Sí, en ahí estamos ofreciendo nuestros productos en la Avenida La Paz. Ya. Yesería, juegos recreativos, comida, es una feria completa para todo gusto del cliente, de la población, toda esa situación. Claro. Por ejemplo, ¿qué novedades existen que se van a rematar ese día, don Ramiro? A la novedad está en la subasta de las casas. Hoy por hoy las casas han subido, pero se puede consumir mediante... Ya. Es un mito que si te lo sacas del remate, algún día puedes tener una casa en remate, ¿no? Esa es la fe que nosotros vendemos, es realmente, ¿no? Las islas, el torito, la vaquita, la lechera, toda esa situación. Ya. Ajá, sí. Claro, importante, ¿no? Este remate también. ¿Han podido vender ustedes casi la mayor parte de lo que han producido? ¿O por lo menos ha sobrado alguito y esito nomás están vendiendo? ¿Cómo está? No, estamos todos cargados de productos, porque por la situación del carnaval, el choque de dos fiestas. ¿No se ha podido vender? No se ha podido vender. La mayor parte se dedicaban al carnaval, después... El empiezo de las clases también, ¿no? Toda esa situación hoy por hoy afecta, ¿no? Es una crisis realmente que vamos a vivir con el transcurso del año que vamos a tener dentro de la feria de artesanos, como a nivel de lo que es los artesanos. Claro, sí. Claro, si venderían ustedes plátanos, entrarían prácticamente en quiebra, si es que no venden, ¿no? Claro. Ahora, claro, en estos objetos casi no hay una depreciación, pero sí un poquito van a perder también alguito, ¿no? Por ejemplo, unos miniaturas, a ver, ¿cuánto era su costo y ahora a cuánto lo van a rematar? ¿Nos puede tal vez comentar? Lo costaba 50, 100 bolivianos, vamos a tener que rematar la mitad del precio, o quizás a la cuarta parte. O sea, casi más de la mitad más del 50% de rebaja va a haber. El mérito que tenemos es un producto nacional hecho por los bolivianos, ¿no? Entonces, como se dice, es nuestro nomás, podemos liquidar. Pues de esa manera estamos. No es un producto chino, hemos traído con un precio ya elegido, digamos, ¿no? Ajá. Pero en este caso el precio lo ponemos nosotros, los artesanos. Claro. ¿No? En estos 10 años con el presidente Evo Morales, ¿de qué manera ha mejorado el empleo la forma de vender o de comercializar las miniaturas o el apoyo al sector artesanal de la Ciudad del Alto? Bueno, ustedes que están más estrechamente con esto, cuéntenos. No hay nada, ¿en qué sentido? El pobre sigue siendo pobre, el rico está más rico. Hoy por hoy nada ha cambiado, que ni la derecha ni la izquierda a nivel nacional. Entonces, yo como ejecutivo y como ex ejecutivo de la Feria de las Citas, en la cual nosotros, yo veo muy negativo el gobierno del MAS, ¿no? El oficialismo. No, ahora más que todo, la oportunidad de los jóvenes, como ex ejecutivo, por ejemplo, hoy por hoy. Hace 10 años atrás yo he sido ejecutivo y ya como 10 años he ejercido. Pero yo le digo, pues, a una persona, a un dirigente lo ratifican, es seguro mañudo. ¿Ya? Eso he visto, esa es la tradición del dirigente. Por eso yo quise renunciar y renunciar para dar oportunidad a los jóvenes ideólogos, a los jóvenes líderes. Y eso yo creo que se debería de hacerse también en el Estado, a nivel nacional, a nivel político, digo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ahora asumen el cargo los ex ejecutivos, ¿no? Tenemos de diferentes sectores, no quieren dejar la mamadera, como se dice vulgarmente. ¿Qué hace? Esa gente ya ha vivido, ya es una fuente de trabajo para ellos ser dirigente. Ya no es como antes, a de honor, como se dice. No, pero hoy en el día dice, bueno, yo soy dirigente, hay las POAS para los juntos de vecinos, hay porcentajes, hay canchas deportivas como los centros. políticas, ¿dónde va ese dinero? Al bolsillo. Entonces uno quiere ser dirigente hoy por hoy. Pero en mi época, aquellas veces con Juan Lechino, que tengo 50 años cargo hoy por hoy. Hace años, como yo, 17 años tenía, yo era dirigente de la Federación de Artesanos, de la FES del Alto. Ya, yo soy el fundador de la FES del Alto. Entonces, en la cual, en esas épocas, hermano, se hacía pues a nivel, como te digo, a nivel de honor. Pero hoy por hoy la dirigencia es así, ¿no? Es un fuente de trabajo que está velando. Por eso se divide como una anécdota, 12 ejecutivos. Hay 12 en todo, ¿no? Una organización nace, otra organización. Ex barrenderos, dos organizaciones de barrenderos. Entonces, toda esa situación nos está afeando. Por eso yo le digo, ex dirigente ratificado, seguro mañudo, pues el señor, ¿no? Ahora, si lo vamos a ratificar a Evo Morales, ¿qué estamos haciendo? De aquí un tiempo el oficialismo nos va a manejar a su antojo, pues, señores. Es no dar a los líderes jóvenes. Eso es lo que hay que velar hoy por hoy, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, señores, va a disculpar, ¿no? Muy bien, es el diálogo, ¿no? Hace instantes se hizo una subasta también aquí de productos de miniaturas, ¿no? Sí. Y junto con las vecinas también acá. A ver, ¿algo más que desea agregar, don Ramiro? No, sí, simplemente invitar a la feria, al que se llama la clausura de la feria de Alacitas en la Avenida La Paz. Uh-huh. Eso es simplemente invitarles y pedir su colaboración del pueblo para que sigamos sobreviviendo los artesanos, ¿no? El consumo es que están apoyando al trabajador artesano, o sea, al productor artesano. Yo pienso que es de esa manera, ¿no? Y estoy, creo que, en lo cierto. Por eso, invitarlo otra vez más cordialmente a la clausura, a la última esperanza que tenemos. ¿Solamente en la Avenida La Paz se va a hacer esta feria o en los lados también? No, sí, a nivel del Alto. Tenemos en Villa Dolores, tenemos lo mismo. Muy bien, así hemos dialogado con las vecinas. También ahora dialogamos con las también caseritas, ¿no?, de la feria de Alacitas. ¿Cuál es su nombre, hermana? Buen día. Mi nombre es Carmen Quenta de Ticona, soy secretaria general de la Federación de Artesanos de la Feria Navidad de la Ciudad del Alto, que exponemos en la Avenida La Paz. Claro, hace instante se hizo un remate y bueno, ya está veniéndose ya los productos, sí, también. Sí, eso es que por eso estamos viniendo hoy, especialmente para invitarles a toda la ciudadanía alteña que ven, que pasen, que nos visiten a nuestra feria para llevar, digamos, tantos productos en yeso, en miniatura, hay en comida, fuego, en sí todo se va a rematar para que también nuestros hermanos artesanos, tanto que han invertido su capital, para que también ellos ya se cojan el capital invertido y para que posterior también que trabajen con el mismo capital. ¿Desde qué hora el remate, señora? Es desde mediodía ya, desde la mañana en sí. Desde la mañana todo el día se va a rematar. Hay yeso, hay billetes, hay miniatura, hay juego, comida, hay también juegos populares, hay api y café, plantas, o sea que varios sectores hay. Este domingo es el remate. Invito a toda la población alteña, a toda la población de La Hoyada, de Viacha, en sí a toda la población invitamos que nos visite a la Avenida La Paz, que estamos exponiendo en la feria de Alacitas. ¿Y de verdad va a ser a todo al 50%? Sí, se le va a rematar porque nuestros compañeros en este carnaval un poco también se han perjudicado con las fiestas. De esa manera es que estamos viniendo aquí a exponer para los rematar. Claro, ¿no van a entrar en quiebra? No, yo sé que algo, yo sé que también, no importa el capital, yo creo que lo van a recoger. Ya. Sí. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en los 10 años con Evo, tal vez, para el sector artesanal? ¿Han mejorado ustedes, tal vez, sus fuentes de ingreso? A ver, cuéntenos un poco. Sabemos bien que con el hermano Evo Morales, ahora que es nuestro presidente, bastante se ha cambiado. De que también hay nomás tantas cosas para comprarse. No es como antes, con la derecha, que en el momento estábamos perseguidos hasta los dirigentes. Ahora en sí ya no es esa situación. Sí, estamos en la libertad, en sí estamos con estabilidad más que todo. Antes yo me recuerdo hasta el fideo, azúcar, arroz, subía, bajaba. Ahora estabilidad económica para todos nuestros hermanos bolivianos y tanto también de las provincias. Hay riego, hay hortalizas, en sí hay todos esos productos que nosotros necesitamos en nuestro, para nuestras cocinas como madre, ¿no? Ya, muy bien, haremos una invitación, ¿no?, a los vecinos y vecinas para que puedan venir a qué ferias, dónde se va a realizar, ¿no? Se va a realizar en la Avenida La Paz, somos de la Avenida La Paz, nosotros invitamos públicamente a toda la población alteña que nos venga a visitar, tanto de La Hollada, de Viacha, de todo norte y sur, quisiera que nos venga a visitar, a comprarse, mira, tan lindos productos que lo han elaborado nuestros hermanos artesanos. Muy bien, eso fue el diálogo que hemos sostenido con las caseritas, con las artesanas y artesanos también de la Feria de Alacitas de la Ciudad del Alto, quienes están ofertando productos al 50% y algunos también regalados prácticamente. No, eso es lo que les puedo comentar a esta hora de la mañana, queridos oyentes.